Somebody's gonna wave a flag. Somebody's going to attack. Someone will tell you to take a side. Tell you their version of wrong or right. Somebody's gonna let you in. Judged on the color of your skin. Slam the door in the face of your friend. Simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you're walking. Everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking. Everybody's talking. No tengo ni idea. Echábamos de menos esta siguiente visita aquí en el programa. Nos gusta hablar algo muy importante de esta Andalucía maravillosa, de esta Andalucía tan fresca, aunque haga calor, ¿no? Esa alegría de los andaluces, de tantas cosas buenas que tiene Andalucía, aparte de su cultura, su impresionante cultura, también sus sabores, ¿eh? Y uno de sus sabores más importantes, para mí, ¿eh? No sé, hay otros sabores seguramente buenísimos, al vino, supongo, y otras cosas, pero a mí el aceite, a mí soy un vicioso del aceite, y me encanta, ¿eh? Sus sabores, sus tonalidades, ¿eh? Y para hablar de aceite, ¿qué mejor que hablar con Carmen Serrano, que tiene la loteca aquí en Córdoba, y le damos la bienvenida? Buenos días, Carmen. Buenos días, Ale, buenos días a todos y muchísimas gracias por contar otra vez de nuevo conmigo aquí. Que para nosotros es un regalo hablar de todo esto y teniendo en cuenta el conocimiento que tiene Carmen, a pesar de su juventud, de lo que es el mundo de la oliva. Oye, estaba escuchando las conversaciones del presidente español, Sánchez, con el de Estados Unidos sobre el tema de las olivas negras. Vaya palo que le dieron a las olivas negras, ¿no? Pero a lo de la oliva negra, ¿a qué es lo que te refieres exactamente? A lo de los impuestos, sí, que hay, sí, la verdad que es carísimo. Nosotros desde, bueno, ya sabes, la tienda llega gente de todo el mundo, entre ellos la mayoría son estadounidenses. Y muchos de ellos quieren también que nosotros le mandemos aceite allí a sus casas. Y es carísimo. Es carísimo, bueno, aparte de lo de la aceituna, que también, pero en cuanto al tema de los aceites de oliva, igual, es que es muy caro la exportación. Pero los aranceles lo han puesto precisamente para impedir esa comercialización, ¿no? Yo espero que eso poco a poco vaya bajando, pero es que ellos también son productores de aceite, bueno, no son grandes productores, pero son productores de aceite sobre todo en California, zona de Napa Valley, están produciendo oliva y a lo mejor ellos lo que quieren también es, bueno, pues vender más su aceite. Sí, pero como este no es. Bueno, es diferente porque, claro, depende de muchos factores, del clima, claro, del claro, tipo de suelo, muchos factores, sí. Y ahora, que hablando de factores, tenemos factores que nos están perjudicando mucho, ¿no? La falta de agua. Bueno, ahora mismo estamos sufriendo en Andalucía, bueno, en todas España, partes, vamos. Estrés hídrico y, bueno, pues eso está afectando obviamente a nuestros cultivos. Sobre todo ahora los olivos, bueno, estamos en primavera y los olivos están en flor, todos los olivos están en flor. Y, bueno, lo que mucha gente no sabe a lo mejor es que el olivo, cuando genera las flores, cuando produce las flores son hermafroditas, ¿vale? Pero hay parte de las flores que no desarrolla la parte femenina, que solo desarrolla la parte masculina. Entonces esas flores van a caerse por sí solas, ¿vale? Esas flores se caen porque se caen, porque esas no las mantiene en el olivo. Luego de las flores que sí cuajan, tampoco no todas se quedan en el olivo porque el olivo no puede soportar la cantidad de flores que produce. Entonces también muchas de esas se caen y se quedan las poquitas que se tienen que quedar, las que el olivo sí puede soportar. Pero cuando además tenemos las calores que hay, que no llueve, pues eso también, la calor y el estrés hídrico también afecta a la flora, a la floración. Y eso hace que flores que no tendrían por qué caer, caigan con la pérdida de cosecha que eso conlleva. Actualmente, aun con el estrés hídrico que tenemos, todavía los estudios dicen que no se está viendo afectar la flor, todavía. Pero no sabemos qué va a pasar de aquí a octubre. Porque no sé si va a llover mucho o no va a llover nada, vamos a seguir así. Actualmente la flor todavía está bien, pero no sabemos qué va a pasar. Fíjate qué bonito cómo se estudia absolutamente todo del olivo, ¿no? Sí, sí. Hasta la flor. Hombre, la flora es que es muy importante, claro, porque depende de la cosecha de las flores que cuajen, que se queden, porque luego sale ya la aceitunicha, el botoncito. En todo caso, como hay olivos que son de riego y otros secano, sí. ¿Cuál de los dos está más afectado? Obviamente el de secano, claro, el de riego pues tiene riego. Lo que ocurre es que a mí personalmente me gustan más los aceites de secano que de regadío. Porque, bueno, el agua afecta mucho luego a la elaboración, a la calidad del aceite de oliva. Y a mí, yo pienso que los aceites, sobre todo de sierra, por eso también los aceites de Priego de Córdoba, de la Subbética, son tan premiados. Porque son aceites que sufren estrés hídrico. Cuando el olivo sufre estrés hídrico, uno de los mecanismos de defensa que tiene es la producción de polifenoles y antioxidantes. Todavía no se sabe muy bien por qué, eso se está estudiando en la universidad, pero se sabe que un mecanismo de defensa es la producción de antioxidantes y eso hace pues que los aceites pues sean muchísimo más saludables, mejor, más intensos, pero claro, dentro de unos límites. ¿Le va bien el secano? Sí, pero que lleva un poquito. Que sea algo, ¿no? Cero agua tampoco. Que sea algo, ¿no? Sí. ¿Qué cuánto alimento es el aceite? Qué fantástico, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, actualmente muchos políticos están hablando de, bueno, por hablarte también un poco de esto de la falta de agua y demás. Muchos políticos están hablando de la tele y de la nueva PAC también, que está afectando mucho a los agricultores. En el sentido de que, bueno, que la PAC está favoreciendo mucho, está dando más dinero si tú realizas actividades en tu campo a favor del medio ambiente, como por ejemplo pues dejar cubiertas vegetales, ¿no? Y entonces los políticos se han puesto la mano en la cabeza, junto con muchos agricultores, porque claro, estamos en unos meses de mucha sequía y ellos piensan que si dejamos las cubiertas vegetales y no hay agua, va a afectar muchísimo, muchísimo a la producción, a la agricultura. A ver. ¿Eso es así? A ver. ¿O tiene ese matices? A ver, yo pienso que la cubierta vegetal algo compite con el olivo, pero la cubierta vegetal termina de semillar ya, ¿vale? Que es cuando peor, quiero decir, por ejemplo, la planta va creciendo desde invierno, ¿no? Bueno, desde invierno, en invierno está la semilla, luego va creciendo en primavera y demás, pero en primavera ahora ya deja de crecer, lo único que hace es que se seca y suelta la semilla para el año que viene. Ya deja de competir, ya la cubierta vegetal ya no está compitiendo con el olivo, ¿vale? Entonces, lo que sí habría que segar o... Yo pienso segar, químico en el campo no, sobre todo por esta nueva PAC que hay. Pero segar o usar algún fertilizante, bueno, algún herbicida orgánico, algún tipo que no afecte, ¿vale? Que no afecte al medio ambiente. Pero que afectar, no, si tú tienes un control de tu cubierta. Ahora, si la dejamos como si fuera un bosque, por supuesto que te va a afectar. ¿Esa cubierta juega un papel importante? Juega un papel importante. Para mantener la humedad, para mantener... Claro, si tú tienes cubierta vegetal en tu campo, te va a favorecer la retención de agua, porque las raíces de las plantas airean el suelo y mejoran la porosidad del suelo, con lo cual cuando llueve no vas a tener escorrentía, ¿vale? Que no sé si habéis visto en el campo las cárcavas, la erosión que hay, que está la tierra abierta, y es por eso, por la fuerza que lleva el agua, raja la tierra, sobre todo cuando hay inclinación en el terreno. Pues evitaría eso, la erosión, y estaríamos reteniendo más agua, mejor porosidad, mayor cantidad de materia orgánica en el suelo. Entonces también juega su papel importante, y si tú tienes un control de esa cubierta, no tiene por qué afectar a toda tu producción de aceituna. Uh-huh. Y yo lo que pienso es que, a ver, algunos agricultores, obviamente, bueno, todos los agricultores queremos ganar dinero, ¿vale? Todo, porque es un esfuerzo, porque es de lo que vivimos, ¿vale? Lo que pasa es que en los últimos años hemos optado por otros tipos de cultivos que a lo mejor no son cultivos típicos de nuestra zona. Por ejemplo, el aguacate en Málaga, ¿vale? El aguacate es una fruta que no es de aquí, que no es de España, que no es de Andalucía, y necesita muchísima agua para para crecer y para que se genere, para que se produzca. Y pues bueno, a lo mejor cuando hablamos de que no tenemos agua, no tenemos agua, también tenemos que pensar que deberíamos de seguir en la agricultura, pero agricultura que sea típica de nuestra tierra, de aquí, ¿no? Agricultura que necesita muchísima agua y que son de zonas de otras partes del mundo donde llueve muchísimos litros de agua al año y aquí no. Entonces no tiene mucho sentido tampoco tirar por ahí, no sé, pienso. Yo supongo que los cultivadores de aguacate estarán escuchando. No, pues no sí, estarán de acuerdo contigo, ¿no? Pues supongo que no estarán de acuerdo conmigo, pero sí deberían de entender que, bueno, ellos saben que no es típico de aquí, que son zonas de mucha lluvia, que aquí no llueve, que deja mucho dinero el aguacate, por supuesto, y que están produciendo aguacate buenísimo, y que, y que el guacamole me encanta, por supuesto. Yo soy ambicioso el aguacate. ¿No? Entonces, y es muy sano también. La mía culpa. Soy ambicioso. Sí. No, a cualquier hora me da igual, no como. Sí. Y soy consciente de eso, que no es de esta zona y que había que cultivar lo que la tierra andaluza puede dar y puedan producir, porque le estamos exigiendo algo que no es de ella, ¿no? No, y además el cambio climático está aquí y está aquí para quedarse y tenemos que adoptar medidas pues que nos ayuden a sobrevivir y a ganar dinero y por una agricultura saludable, pero que no nos carguemos nuestra agua para beber, los insumos de la tierra, no sé. No pienso, no sé. Ha habido una exposición de aceites en Jaén, Expo Oliva. Sí. ¿Cómo se organiza una cosa así tan grande? Uf, Expo Oliva es la feria internacional del aceite de oliva y de la industria afines. Expo Oliva empezó siendo solamente una exposición de maquinaria, ¿vale? Donde se iba, pues ponía la maquinaria, la gente iba a comprar allí tractores y demás. Pero en los últimos años, pues ya se exponen también los mejores aceites de oliva de todo el mundo, por supuesto aquí de España también. Y también vienen empresas de botella, de etiqueta, de bolsa, de todo. Todo lo que te imagines que esté relacionado con el sector ya se expone allí. Y es una feria internacional que viene gente de todo el mundo, es un punto de reunión de todo el mundo y creo que es muy importante que se celebre esa feria y que se celebre aquí en Andalucía, en Jaén. Que en Jaén, según los estudios, produce el 20% del consumo del mundial, o sea que es potente. Sí, es el principal productor a nivel mundial, Jaén, y en segundo lugar estaríamos Córdoba. Ah, mira. Sí. Qué bien, ¿no? Sí, Córdoba también estamos. Oye, ¿y qué destacarías de Expo Oliva? Si la visitaste, ¿qué te llamó la atención? Pues hoy todavía está Expo Oliva, si tenéis oportunidad, escaparos. Tienen un salón con más de 200 variedades y marcas de aceite que se pueden degustar y catar. Está todo abierto y son de todo el mundo. Sí, sí, wow. Se pueden probar, me encanta. Destacaría también los simposios científicos que hay allí en la feria, donde hablan temas muy importantes como aceite de oliva y salud, oleoturismo, que se ha puesto tan de moda ahora aquí, todas las últimas novedades, todos los últimos estudios que se han hecho sobre el aceite de oliva se están exponiendo ahora en Expo Oliva. Entonces, es muy importante. Yo no sabía en términos de salud, por ejemplo, el otro día que estuve en un simposio científico de los que hablo, que el aceite de oliva ayudaba también a evitar que se generaran los cálculos biliares. Por ejemplo, yo no lo sabía, o las personas que evita también que el Alzheimer, que fortalece la memoria, y yo no, por ejemplo, yo eso no lo sabía. Entonces me pareció muy muy interesante. Bueno, ¿no? Sabes la alegría que me da, porque sí. Creo que no voy a tener problema en eso. Tomo mucho aceite. Dijo el señor, el médico que vino a hablar, que lo mejor recomendado, que yo pensaba que era solamente una cucharada en ayunas, no, hasta 3 cucharadas al día te podrías tomar, es súper, súper saludable. Y comentó también que el aceite de oliva no solamente es para degustarlo y para olerlo, que no se queda solamente ahí, que luego pasa a tu cuerpo y ahí es donde ya viene, donde te ayuda a toda tu salud, que no es solamente, que no nos quedemos solamente en hoy, voy a disfrutar de él con el aroma y con el sabor, no, que lo tomemos por salud, para ayudarnos en nuestro organismo. Que pues nada, me ha dado una alegría enorme. Oye, y que de esto de exposición de otros países, ¿qué otros países tienen importancia en este aspecto? ¿Quién destaca, por ejemplo? Grecia, bueno, ¿no? Italia, por supuesto, Portugal, Túnez se está poniendo vamos, que tiene muchos olivares en Túnez. Turquía también, se están poniendo olivares en Turquía, en Argentina también se están empezando a poner olivar, en Perú, Jerusalén también hay olivares, sobre todo por toda la cuenca del Mediterráneo. Hay mucha competencia entonces. Sí, hay mucha competencia, pero es verdad que, ¿yo qué te voy a decir, Ale? A mí los aceites que más me gustan son los de aquí, de España. Claro. Solamente he encontrado uno que esté al nivel, que me guste tanto como lo de aquí, es la variedad Coratina, que es italiana, que eso, de verdad, os recomiendo que catéis eso porque está buenísima, muy, muy rica. Coratina. Coratina, italiana, sí, muy, muy uh-huh. buena. Pero yo de todo lo que he probado, yo no sé si es por el, como hemos dicho antes, por el tipo de suelo, por el clima o por la manera de hacer el aceite en esa zona o por la variedad, a mí me gustan más los aceites que tenemos aquí. Pero sí es verdad que ellos saben venderlo mejor, sobre todo los italianos y los griegos. Uh-huh. Yo cuando hago las catas en mi tienda, que viene gente, pues ya os digo, de todo el mundo, sobre todo americanos, y les pregunto, ¿tomáis aceite en casa? Sí. ¿Qué aceite? ¿Es fácil encontrar aceite en vuestros países? ¿Qué aceite? Y siempre me dicen, Italia, Grecia. Y un poquito de España, pero muy poquito de España. Ahí tendríamos que trabajar un poco más, ¿no? Sí. Eso le corresponde a las autoridades pertinentes, ¿o no? Yo no sé a quién le corresponde, me imagino que es un conjunto. Tenemos que aprender a poner en valor nuestro producto y a saber venderlo, sí, porque nos están desapareciendo del mapa. No. Oye, pero en todo caso, ¿es cierto o no? ¿O es un bulo? ¿El qué? De que si hay buen aceite en Italia, ¿porque nos compran mucho de España? Sí, claro, porque, a ver, ellos tienen aceite, hacen también sus aceites, obviamente también, pero tienen más demanda que producción, con lo cual, si ellos quieren seguir cumpliendo con su demanda, tienen que comprar aceite, y el aceite lo compran a España. Vamos, que tengo amigos en cooperativas que están hartos de vender a granel a Italia. Sí, sí, ellos venden con su etiqueta, claro. Vaya, sí. Pues. Bueno, hemos tenido bastante información y esperemos que en otras oportunidades podamos seguir hablando de todo esto, pero a mí lo que más me gusta, yo no sé cómo se hace o quién trabaja esto, el diseño de las botellas de aceite. Pues justo aquí, el trabajo del diseño, dice. Sí. Del diseño, vale, el diseñador es, vamos, diseñadores... Son geniales, ¿eh? Yo creo que la diferencia... bueno, obviamente el aceite tiene que estar bueno, pero tienes que tener también un buen envase, ¿vale? Una botella que llame la atención y un buen logo, un buen diseño. Eso es lo que va a marcar también la diferencia. Y es un trabajo muy, muy importante. Yo de verdad lo admiro muchísimo. Yo tengo una diseñadora que es maravillosa, vamos, a mí. Y yo sin ella no doy ni un paso, vamos. Creo que es un papel muy importante. Y un día tendremos que invitarla, ¿no? Sí, por supuesto, si ya no, de sus diseños y eso. Sí, o ya puede contar de la importancia que tiene. Y además se ha puesto súper de moda, y me alegro, en el mundo del olivar. Antes a los diseñadores no les llegaba trabajo de etiquetas para botellas y ahora es lo que están trabajando es casi exclusivamente en diseñar etiquetas para botellas de aceite. Ahí estoy hablando con otra joven de Jaén, sí. Que produce un aceite. Y me enseñó su botella y es una obra de arte. Sí, sí, sí. Qué bonito. Creo que hay que diferenciar el producto premium, los aceites de oliva de cosecha temprana premium, del plástico de para cocinar de toda la vida, porque son productos totalmente diferentes. Y si los vamos a envasar con el mismo producto, la gente con el mismo envase la gente le crea confusión, porque claro. no entiende. Entonces claro. Hay que diferenciarlo como el vino, claro. Sí. Bueno, otro elemento bueno que tiene España, el buen vino. Claro. Carmen, pues muchísimas gracias por contarnos tus aventuras por Jaén y por la Expo Oliva. Y interesante saber que hay muchos países que también están produciendo y están compitiendo en calidad. Y eso va en beneficio del consumidor. Sí, eso es muy bueno. Que haya más países que se hayan puesto a producir aceite, eso es, yo pienso que es muy bueno porque crea expectativas entre, digamos también que hay competitividad, sí, entre uno y otro, a ver quiénes son los mejores aceites, a ver cómo se hacen los aceites, no sé, me parece muy interesante. Seguiremos hablando otro día de este maravilloso producto andaluz que es el aceite de oliva, ese aceite cercano y delicioso. Así que Carmen Serrano. Muchas gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a ti, muchísimas gracias. Hasta otra.